risas del cerro alegre en la hora de la oración. Cuando su pueblo le canta a nuestro Dios creador, cuando su pueblo le canta a nuestro Dios creador, fiesta y en esa quebrada que todo el cielo lo ve. Que suenen esas campanas, hoy alabamos al Rey. Que suenen esas campanas, hoy alabamos al Rey. Gente viene bajando y de los cerros cantando, te alabamos, te bendecimos, toda la gloria a ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti. Risas del cerro alegre en la hora de la oración, cuando su pueblo le canta a nuestro Dios creador, cuando su pueblo le canta a nuestro Dios creador, fiesta y en esa quebrada que todo el cielo lo ve. Que suenen esas campanas, hoy alabamos al Rey. Que suenen esas campanas, hoy alabamos al Rey. Gente viene bajando y de los cerros cantando, te alabamos, te bendecimos, toda la gloria a ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti. Fiesta quebradeña, fiesta para el Señor, fiesta quebradeña. Quebradeña,